Cloutier y te preguntarás cuántos y cuántas habrán ido a la muerte segura, entonando tu canto revolucionario. Como se dijo alguna vez, una canción no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar la mirada que tenemos de él. Eugene, hasta la victoria siempre, querido hermano. Extraordinario. Y qué momento, Fede, acá interpreta lo que escucho, Omar Zanarini, porque nos dice, bien Fede Tartra metiendo el dedo en la grieta, para los que dicen que avanza el comunismo, acá va un homenaje al que creó la Internacional. Está totalmente confirmado entonces, Fede, que avanza el comunismo en la Argentina. Exacto, era la prueba que faltaba, Gaby. Felicitaciones, Fede, te mando un gran abrazo. Gran abrazo y quedamos atentos. Hoy cuando fui más temprano a la panadería, me sorprendió el panadero que me dijo, hoy habla Alberto, ¿no? Como anunciándome, hoy juega a Boca, hoy juega a Globo, hoy pelea Nicolás, sí. No, hoy habla Alberto, así me dijo. Así que estaremos muy atentos, sí. Y siguiendo, por supuesto, con la programación de la gráfica, Gaby. Un abrazo grande, lo vamos a transmitir, ni bien haga su aparición, ni bien esos bigotes aparezcan en pantalla. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Estaba leyendo en el espacio, en la tanda, la nota de Alito AEP, muy recomendable, ¿eh? En el fondo, bien Alito, felicitaciones. Y entonces a recorrer el blog El Poder y el Ruido, que evidentemente realiza Alito AEP, ¿no? ¿Me estoy equivocando, Alito? Bueno, me alegra mucho y mantengámonos en contacto para la difusión de los materiales que vas generando. Hernán Vázquez, se pretendió limitar el contado con Liqui con la comunicación A7001 del BCRA que salió ayer. Si una empresa hizo contado con Liqui, no puede acceder al mercado de cambios para pagar importaciones de insumos o servicios dentro de los 30 días anteriores, ni podrá hacerlo en los posteriores. Faustino Velasco, pero cómo no me jodas, vos Gabriel, no sos comunista, por eso te escucho. Gracias Walter Chapa Fernández, Julio Manuel Carballo, Lucía Eiris y tantos amigos que se hacen presentes aquí. Alicia Esther, que nos postea material. Lo mismo hace Diego Martín Corominas. Le cuento que empleados del vidrio niegan haber aceptado rebajas salariales y acusan a las empresas de aplicarlas. Esto no es raro en ese sindicato. La UTA anunció un paro nacional de colectivos para el martes por salarios adeudados. Atenti con eso. El gobierno confirmó horas atrás que también evalúa pagar el 50% de los salarios de mayo del sector privado y sigue la polémica. Y ya le damos la bienvenida a alguien realmente importante que hemos tenido en distintos momentos en el aire de la gráfica, charlando acerca de actualidad y de justicia, quien fuera juez hasta hace muy poco, Enrique Arias Gibert. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido de nuevo a La Señal. Fernández te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, un placer, un placer. Estuve viendo algunos pronunciamientos que se están suscitando en Mendoza, donde te encontrás en este momento, ¿no es cierto? Así es, estoy radicado en Mendoza. Y bueno, es asombrosa las declaraciones del gobernador Suárez, cuando, por ejemplo, sigue con la misma corriente de hablar aquí de los sacapresos. Ahora, fíjate vos que cuando se habla de sacapresos, o se habla de mafia, o se habla de caranchos. De lo que se habla es de no de todos los abogados, es de los abogados que defienden los intereses y los derechos de los pobres. Porque la mafia no es la gente o los abogados que defendiendo empresas hacen lo imposible para que no paguen. O buscan las maneras de, mediante el fraude a la ley, por ejemplo, de descontar los salarios, como recién lo estabas comentando, que es un tema muy interesante. O cuando, por ejemplo, convalidan el maltrato del que es víctima la mayor parte de los trabajadores cuando van a una RT, para ellos, caranchos, sacapresos, no son, por ejemplo, los que pretenden sacar a los genocidas o darles prisiones domiciliarias porque son pobres viejitos. Ellos, cuando hablan en ese tono de los abogados, están hablando de abogados en un particular, que son los abogados que se dedican a la causa de los humildes. Porque cuando hablamos de la causa de los humildes, es que en realidad lo que les molesta es que estos humildes tengan derecho. Porque para todos los sectores conservadores, aún los que se quieren ser buenos, a ellos les interesa exclusivamente el asistencialismo, en la que lo que ellos reciben, lo que los humildes reciben, no es un derecho, sino una dádiva. Por eso les molestó tanto la asignación universal por hijo. Por eso les molesta tanto que haya derechos básicos de ciudadanía, como los que creo que vamos a tener que pensar seriamente una vez que salgamos de la pandemia. Porque justamente lo que hace de un Estado, es asegurar esos beneficios y libertad para todos los hombres y mujeres que habitan ese suelo. Y así lo dice nuestro preámbulo, ¿no? Además, supongo que para el profesional que lleva adelante las causas vinculadas con los derechos, es un hostigamiento público que condiciona la tarea, la libre tarea de la abogacía. Porque si alguien está siendo hostigado irregularmente, de un modo persistente, por defender lo que considera una causa justa, de hecho condiciona el andar, porque está siempre dando explicaciones, ¿no? Siempre dando explicaciones. Es que justamente busca estigmatizar a los abogados. Pero fíjate vos que el problema no son los abogados. Como por ejemplo, cuando Macri decía que Marino y yo éramos malos jueces por defender la paritaria bancaria, no era el problema ni Marino ni yo. No importamos. Los abogados en realidad no importan. Lo que importan son los derechos de los humildes, en tanto significa en un contrapeso al poder económico que quiere ser siempre un poder totalitario. Frente al poder económico no hay poder democrático que valga. Por eso tratan por todos los medios, llámese lofer, llámese campañas mediáticas, llámese incluso la defección de algunos que son demasiado sensibles al poder del dinero, que hacen justamente que haya todos esos totalitarismos del dinero en la que de golpe encontramos que es muy razonable que en situaciones de emergencia sean grabados quienes más se han enriquecido mediante incluso sistemas de condonación de deudas de lo que eludieron previamente del Estado mediante lo que fue el blanqueo del gobierno de Macri. Es decir, estamos ante un juego de espejos donde el ladrón considera que los demás son de su misma condición. Y la acusación... No. Proviene son tan graves que ni siquiera piensan que son propios ligados a determinadas zonas irregulares de la vida argentina y cargan contra aquellos que defienden causas vinculadas a los derechos sociales. Así es. Pero además son tan graves que para ellos no es ladrón las personas que tienen cuevas en la isla Caimán o en Panamá. O sea, para ellos es ladrón el que asegura que los humildes, por ejemplo, tengan lo básico. Es ladrón el que cree que el gasto del Estado tiene que estar en primer lugar a asegurar que no haya argentinos sin agua, porque hay argentinos sin agua. Y esto que se ve no solo en la Villa 31, sino a lo largo de todo el país, es lo que debería ser primera prioridad, porque no hay sanidad suficiente para nuestro país mientras haya argentinos que no tengan agua. Y eso no es una gran inversión. Esas son pequeñas inversiones que justamente olvidamos. Porque a veces, aún nosotros nos olvidamos que los únicos privilegiados en nuestro país tienen que ser los niños. Porque todos los demás tenemos derecho a lo básico. Y acá le estamos negando lo básico a muchos ciudadanos argentinos. ¿Qué dificultad para avanzar en una reestructuración del Poder Judicial a fondo según las necesidades del pueblo argentino, ¿no? Porque uno esperaba, ahora vino la pandemia, bueno, uno esperaba una presentación por estos días desde el Poder Ejecutivo hacia el Congreso, algunas iniciativas destinadas a mejorar el funcionamiento. ¿Se puede todavía confiar en que en un futuro cercano esto lleve a buen puerto, las posibilidades de reformulación estén en sintonía con las necesidades de la nación? Bueno, en realidad, en eso justamente creo que la peor palabra es confiar. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Esto es como si estuviéramos sobre un tobogán. Nosotros no podemos mirar y confiar en que ganen los buenos. Nosotros tenemos que poner nuestro peso del lado de los buenos. Es decir, nosotros no somos espectadores de esto. Depende de nosotros que esto se pueda empujar y llegar a buen puerto. No es un gobierno solo el que puede producir un determinado cambio. Es una sociedad que esté dispuesta a no tolerar más determinados espectáculos, como por ejemplo, los jueces que dicen hoy una cosa y al día siguiente ya dijeron otra. Por ejemplo, acordate las acusaciones que le dieron al gobernador de Buenos Aires, un juez que salió a decir, pero después dijo, no, en realidad yo no lo dije. Es vergonzoso. O una jueza que lo había dicho antes, que incluso reconoció que había dicho una mentira. ¿Por qué? Ese tipo de cosas, que son operaciones políticas desde el Poder Judicial, no pueden ser permitidas. Eso me parece lo básico. Y por otro lado, yo creo que mientras el Poder Judicial sea corporativo y sea opaco, no hay salida para esto. Esto es, cuando digo que es corporativo, lo que afirmo es que hay que buscar la manera que el Poder Judicial se airee. Porque incluso todos los concursos están destinados a asegurar que ganen los de carrera. Y los de carrera son personas que muchas veces, con buena o mala voluntad, no han hecho otra cosa que estar detrás de un escritorio. Y la realidad argentina, y la realidad de los derechos, y sobre todo de los más humildes, no se mueve de un escritorio. Se mueve de realidades. Se mueve que justamente los que son víctimas de los avances o de los abusos del Estado no son los ricos, son los pobres. Y te estoy hablando en cualquier nivel de que hablemos, desde el derecho de familia hasta el derecho incluso registrado. Los que siempre están desde otro lugar y son vistos de otra manera son los pobres. Por ejemplo, tenemos cómo se ven las convenciones colectivas de trabajo, casi como si fuera un privilegio, en realidad es un acuerdo. Y al mismo tiempo un acuerdo que no puede ir por debajo de los límites legales. Lo que hizo la CGT con este convenio de bajar 25% es un absurdo, porque ningún sindicato representa a los trabajadores. Los sindicatos representan el interés de los trabajadores, que no es lo mismo. O sea, yo con un convenio colectivo establezco que debajo de eso es ilegal pactar. O sea, lo que se pacte por debajo, lo que dice el convenio, es nulo. Pero si baja lo que es mínimo, no significa que baje el salario. Pero eso que se pueda reclamar judicialmente, lo van a hacer muy pocos trabajadores. Y entre tanto, se van a quedar con esa bolsa los empresarios, con una mirada por lo menos demasiado liviana de la conducción de la CGT, que autoriza esto como si ellos pudieran disponer de los salarios. Tomemos un ejemplo. Vos votás diputados para que digan cuál es el régimen que va a tener tu propiedad, pero vos no votás diputados para que te vendan la casa. O sea, el sindicato puede determinar cuáles son los mínimos y las condiciones de trabajo mínimas, pero no puede operar sobre tu salario. Si vos ganás una suma determinada y baje el mínimo, eso no significa que baje el salario. Y si a vos te hacen bajar el salario bajo la amenaza de despido, que es una amenaza injusta, sobre todo en momentos en que hay prohibición absoluta de despedir, y lo es siempre, toda amenaza de despido sin causa es un ilícito, eso se llama violencia. Y esa violencia no es justificativo de ningún tipo de contrato válido, por lo tanto nadie puede decir que el trabajador aceptó que le bajaran el salario, cuando hay por detrás una amenaza evidente de despido. Se me ocurre, Enrique, una oportunista acción del empresariado, una perjudicial acción de un sector de la dirección sindical, no de la totalidad, se cortó sola y fue y firmó, pero además se me ocurre, y ahí entramos en problemas, una acción objetable del gobierno nacional, ¿no?